Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a este primer día de congresos La Nueva Humanidad Despierta. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto enorme estar con todos ustedes. Y en esta oportunidad vamos a estar acompañados de Ismael Sánchez, quien siempre nos acompaña en el canal y comparte información muy valiosa. En este ratito estaremos conversando sobre las nueve crisis, que trae el 2025 para la humanidad. Voy a traer entonces a Ismael para que se sume al espacio e iniciemos esta charla. Ismael, qué gusto tenerte hoy. Bienvenido. Hola, Fairuz. Saludos a toda la familia Mindalia. Pues para mí es una alegría muy grande volver aquí a mi casa, compartir con todas las personas que nos siguen desde hace ya muchos años. Quiero dar herramientas en este ratito que nos ayuden a transitar, a vivir, a tomar el 2025 como un año maestro, porque obviamente por numerología le corresponde el 9, así que este 2025 va a ser un año muy intenso para todos y si lo sabemos aprovechar, pues nos va a recompensar con grandes maestrías y aprendizajes. Claro que sí, Ismael. Empecemos entonces esta charla, ¿sí? Vamos a hablar sobre todas esas crisis personales y colectivas que nos van a permitir también dar los saltos evolutivos hacia más amor. Así que te voy a dejar, Ismael, con toda la comunidad de Mindalia y ya nos vemos. De acuerdo, muchas gracias. Ok, pues muchas veces oímos hablar de las crisis económicas, de las crisis climáticas, de las crisis políticas, pero para mí la verdadera crisis que venimos arrastrando desde hace siglos y siglos como humanidad es la crisis de la falta de respeto entre mujeres, hombres, hombres, mujeres y las consecuencias que esto tiene para todas las generaciones que vienen después, es decir, para los descendientes. Así que de eso hablaremos después. De acuerdo, de esta gran crisis que venimos, insisto, arrastrando desde hace ya mucho tiempo y veremos cómo nos afecta a todos. Ahora bien, también quiero dar en este vídeo una guía de lo que nos pide trabajar el 2025 como colectivo y obviamente a cada uno de nosotros individualmente. Y también quiero aportar decretos, frases sanadoras, rituales, ejercicios que nos permitan ubicarnos en la mejor posición interna para poder aprovechar al máximo, como dije antes, todo el aprendizaje que nos trae un año 9. Y esto nos ubica dentro del tarot en el arcano 9, el ermitaño. Así que primero quiero decir que desde mi método numerológico, el año 2025 es un año portal. Un año portal quiere decir que nos va a invitar a abrir portales en nuestra mente, en nuestro cerebro, a nuevas comprensiones acerca de nosotros mismos, acerca de las personas que nos rodean. Es decir, que para poder comprender también necesitamos la confusión. Así que este 2025 puede ser un año en el que en muchos momentos tal vez sientas una gran confusión, que no estás entendiendo nada de lo que está sucediendo, de lo que estás viviendo, de lo que estás sintiendo, o que no estás entendiendo nada de lo que le ocurre a las personas que te rodean, a tus seres queridos, pero necesitamos esa confusión para llegar, por así decirlo, a la iluminación. Así que te quiero dar una frase sanadora. Todos los decretos que yo te voy a ir dando durante el vídeo los podrás trabajar a lo largo y ancho del 2025, las veces que tú sientas. Eso ya lo dejo en manos de tu guía interior. Y una primera frase con la que podemos empezar es: cuando me digo sostengo mi confusión, es la antesala de mi iluminación. Así que cuando estemos confundidos, trata de no juzgarte. La confusión está al servicio de la claridad. La confusión está al servicio de la iluminación. Así que si en este 2025 te visita la confusión, abrázala, no la rechaces, no te pelees. Después también este 2025 va a ser un año mental. Y eso quiere decir que también este 2025 nos va a invitar a que trabajemos o revisemos todas las creencias que acumulamos de nuestro árbol genealógico, mandatos familiares, especialmente esas creencias que nos afectan a la hora de comunicar. ¿Desde qué lugar me estoy comunicando? ¿Es una comunicación respetuosa? ¿Es una comunicación incluidora? ¿Es una comunicación agresiva? ¿Es una comunicación ambigua? Va a ser muy importante para este 2025 que limpiemos todas las creencias que nos impiden comunicar desde nuestra verdad interior y con sinceridad. Ok, entre otras cosas, porque muchas veces lo que uno expresa en realidad es el discurso de un ancestro. No es lo que realmente tú sientes o piensas, sino que estás hablando o poniéndole voz a un anterior, a un antepasado. Así que otro decreto que te puedo dar es: sigo a mi guía interior. Esto es muy importante. Sigo a mi guía interior. Es decir, independientemente de lo que piensen los demás, independientemente del feedback que me puedan dar los demás en un momento dado, incluso cuando se tratan de críticas o palabras negativas, tóxicas, que yo pueda, en realidad, sobre todo, escuchar mi voz interior. Esto va a ser muy importante en el 2025. No poner el peso en lo que dicen los demás, sino poner el peso en lo que a mí me dice mi voz interior. Esto también va a ser un gran ejercicio en este 2025. Luego, otra cosa muy importante, este 2025, siendo un año 9, ya te mostré la carta del ermitaño, que es un arcano masculino, ¿de acuerdo? Es un año padre, lo cual quiere decir un año masculino, un año que nos va a invitar a trabajar, sanar, revisar nuestro vínculo con papá. No solo con el padre, sino con todos los hombres de tu vida. Tal vez hijos, hermanos, sí, compañeros de trabajo, figuras de autoridad, parejas. Es decir, nos va a invitar a trabajar la mirada hacia lo masculino. Ok, entonces también lo que se observa es que la claridad que a veces tanto buscamos, porque de hecho el ermitaño es un arcano que nos invita a buscar la claridad, ¿sí? La lucidez, para que la claridad brote desde dentro, ¿de acuerdo? No una claridad que viene de fuera, una claridad que viene de dentro. ¿Qué necesitamos? Respetar el alma del padre, el alma de nuestro progenitor. Entonces, te quiero dar otro decreto. Respeto el alma de mi padre. Tú puedes darte cuenta, cuando repites esta frase sanadora, ¿de acuerdo? Cómo, poco a poco, la claridad empieza a asomar en tu mente. En tu mente, en tu interior, en tu corazón. De repente, una nueva claridad se presenta. Lo puedes experimentar, lo que yo te estoy explicando. ¿Vale? Por tanto, otros puntos clave del 2025. Insisto, teniendo en cuenta que es un año 9, si sumamos los números que forman este 2025. Entonces, un gran trabajo que nos va a plantear a todos es retirarnos de aquellas relaciones que para nosotros ya son involutivas, relaciones que en el fondo ya han terminado y que no nos conviene dilatar en el tiempo, alargar, aguantar, soportar, claudicar, ¿de acuerdo? Así que ya sean relaciones sentimentales, ya sean relaciones amistosas, ya sean relaciones profesionales, ahí vamos a darnos cuenta en este 2025. Más que darnos cuenta, tal vez ya nos hemos dado cuenta en este 2024 o incluso en años anteriores, pero este 2025 va a ser como un año más fuerte que nos va a exigir que ya es momento de irnos, de retirarnos, de despedirnos de las relaciones que, insisto, sentimos que ya han cumplido su cometido, que ya han cumplido su misión, y tendremos que también soltarnos, ¿sí? No tanto soltar. Yo siempre digo que soltar hasta cierto punto es un concepto arrogante, porque cuando yo creo que puedo soltar algo o alguien es porque me siento propietario. Y nada es de nuestra propiedad. Todo nos es prestado por algo más grande, que yo le llamo espíritu, llámale como quieras. Así que no es tanto soltar algo o soltar a alguien, sino yo me suelto. Me suelto de esta relación, me suelto de este sitio, de este lugar, de este territorio, me suelto. ¿Ok? Entonces esto va a ser también otro gran aprendizaje que nos propone el 2025, lo cual quiere decir que aquí hay otro decreto. El decreto es: elijo mi evolución. Mi evolución, porque al fin y al cabo mi evolución también es la evolución de todos. Esto también es muy importante tenerlo presente, ¿sí? Es decir, que cuando yo elijo mi crecimiento, todos salimos ganando. Vale, otro gran aprendizaje del 2025, sostener la soledad, ¿sí? Todo lo que te estoy hablando corresponde a distintos trabajos internos que nos propone el Arcano 9, el ermitaño. Sostener la soledad quiere decir sostener estar conmigo, aunque lo que sienta estando conmigo en un primer momento sea incómodo, sea vacío, sea miedo, sea tristeza. Necesito en este 2025 urgentemente volver a mí. Tal vez ya llevas tiempo que en el fondo te echas en falta. Echas en falta conectar con tu verdadero yo, porque el ermitaño nos habla también de cómo vamos cargando con asuntos que no son nuestros. Lo hacemos por amor, pero es un amor hasta cierto punto arcaico, ¿no? Ya lo llevo yo por ti, ya lo hago por ti. Y al final vamos acumulando un cansancio que nos pesa mucho. Así que de repente esta soledad también te va a venir muy bien para volver contigo, encontrarte contigo y crear un espacio de intimidad contigo, un espacio de intimidad, de introspección. Así que otro decreto que te puedo dar es: vuelvo a mi alma. Vuelvo a mi alma. Otro aspecto muy importante para este 2025, que va a ser un gran reto para todos, para la sociedad estresada, ¿verdad?, en la que convivimos, es precisamente practicar el arte de la lentitud. ¿Has oído bien? Practicar el arte de la lentitud. Es decir, que si yo bajo el ritmo, ¿de acuerdo? En el fondo, eso me va a ayudar a estar más presente, me va a ayudar a estar más conectado con mi cuerpo, con mis necesidades, con la vida, con lo que la vida quiere de mí. De repente, ir más lento me permite escuchar la vida, me permite captar la vida. Si voy con prisa, corriendo, estresado, entonces me pierdo tantos detalles de la vida. Por lo tanto, este 2025, incluso tal vez sientas que tus objetivos, sean cuales sean, de repente empiezan a frenarse o sientes que las cosas van muy lentas, que se ralentizan. No te desesperes, forma parte de la energía del 2025 y de la maestría que te está pidiendo la energía de este año 9. Te está indicando que no necesitas correr tanto, ¿sí? Que la verdadera meta es el presente y que no te desesperes si las cosas no van al ritmo que a ti te gustaría. Aprovecha la lentitud, pues, para estar más presente, ¿verdad? Para saborear más en la vida, el presente. Por lo tanto, un decreto que te puedo dar aquí también es: vivo lentamente. Vivo lentamente. Ok, fíjate, si observamos la vibración de los números del año 2025 desde el tarot, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues, por ejemplo, primero la papisa, que es el 2, después el loco, que es un 0 por numerología, de nuevo la papisa y por último el sumo sacerdote. ¿Sí? Si vemos el 2025, tendríamos un 2, que lo tenemos repetido 2 veces, luego un 0 y un 5. ¿Eso qué quiere decir? Que este 2025, si lo miramos desde este prisma, también nos muestra, desde la papisa, cómo nos pesa la historia del pasado. Y al mismo tiempo, cómo estamos todos buscando nuestra autenticidad, ser genuinos, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, cómo nos frena los programas del pasado. Si te fijas, la papisa tiene un libro en sus manos que nos habla de la programación del pasado. Entonces estamos todos en este movimiento, queriendo ir hacia el futuro, queriendo ser auténticos, ser lo que somos, pero al mismo tiempo, como hay una parte muy fuerte que insiste en mirar hacia el pasado, una parte de nuestro cerebro, de nuestra psique, de nuestro inconsciente, y como una parte de ese inconsciente todavía sigue cuidando, por así decirlo, de esta historia del pasado, es decir, repitiéndola, reproduciéndola. Y en el fondo, la solución nos la muestra el número 5, el sumo, que es, ok, yo puedo respetar el pasado, así como ha sido, ok, porque también gracias al pasado, y pues obviamente gracias a lo que vivieron los anteriores, los que estamos ahora, los que venimos después, tenemos en nuestro ADN, en nuestras células, una sabiduría adquirida gracias a lo que les tocó vivir a nuestros anteriores. Esa sabiduría está en tus células, pero al mismo tiempo respeto y al mismo tiempo desobedezco. Desobedezco con amor el pasado y trato de vivir a mi manera, escuchando mi guía interior y expresando y comunicando mi verdadera voz al mundo. Entonces, en eso estamos también colectivamente, en la búsqueda de la autenticidad. Ahora, quiero dar un ejercicio, un ritual. Este ritual es para que lo lleves a cabo durante los primeros 21 días de enero de este 2025 que está a punto de empezar. ¿Qué necesitas? Muy sencillo. Vas a coger un papel, ¿de acuerdo? Un papel, un folio, una hoja, y vas a escribir grande, que se vea grande, 2025. ¿Ok? Y luego detrás vas a escribir una frase sanadora, un decreto, ¿de acuerdo? El decreto es: respeto el pasado, elijo lo nuevo y comunico mi verdad. Respeto el pasado, elijo lo nuevo y comunico mi verdad. Y entonces, ¿qué vas a hacer con esta hoja, con este papel? Vas a ponerlo debajo de tu almohada, ¿sí? Vas a dormir con este decreto los primeros 21 días de enero del 2025 para que entres en este año con un decreto que dé fuerza al trabajo que nos propone este año 9, este 2025, ¿de acuerdo? Vas a notar cómo vas a empezar el año mucho más enfocado con esta meta a la que apuntamos todos colectivamente, insisto, en este 2025. Vale, seguimos. Mira, la energía del número 9, nos habla de la energía de la crisis. Por lo tanto, cuando hablamos de crisis, quiere decir que hay algo incómodo, ¿de acuerdo? Que entramos en una experiencia incómoda, pero también sabemos que lo incómodo nos hace crecer mucho, ¿ok? Vale, y de lo que nos vamos a dar cuenta en este 2025 es que muchas cosas ya dejan de ser funcionales, ¿sí? Pueden ser hábitos, ¿de acuerdo? Un estilo de vida, como dije antes, relaciones, vale. Cosas que dejan de ser saludables para nuestra mente y también respetuosas, dejan de ser respetuosas hacia nosotros. Vale, así que este 2025 nos va a plantear una pregunta, ¿sí? Una pregunta colectiva, pero también individual, ¿de acuerdo? Es una pregunta clave para el 2025. Esta pregunta es: ¿doy respeto y recibo respeto? ¿Doy respeto a los demás y recibo el respeto de los demás? Esta es una pregunta muy clave. Vale, entonces nosotros somos descendientes de una falta de respeto muy antigua, ¿de acuerdo? Porque el ermitaño nos habla de lo antiguo, el pasado antiguo, de una falta de respeto que ha traído grandes neurosis y grandes enfermedades a todas las civilizaciones. Y esta falta de respeto es de la que te hablé al principio, cuando hemos abierto este vídeo, es la falta de respeto entre hombres y mujeres y viceversa. Porque esta falta de respeto, que después hablaré de qué se trata exactamente, es lo que ha dado nacimiento a muchísimas generaciones de víctimas y perpetradores. ¿Por qué? Porque unos pagarán de manera inconsciente por el perpetrador. ¿Cómo? Convirtiéndose en víctimas. Y otros se vengarán inconscientemente por las víctimas, convirtiéndose en perpetradores. Entonces, con esto quiero decirte que la energía del 9 nos ayuda a sacar a la luz antiguos patrones de la humanidad que están generando un gran sufrimiento a la masa crítica colectiva. Y este 2025 nos invita a poner el foco, fíjate, la linterna del ermitaño, poner foco, poner luz a toda esta memoria que venimos arrastrando como colectivo, que, insisto, es una gran falta de respeto entre femenino-masculino, masculino-femenino. Para mí esta es la verdadera crisis, ¿de acuerdo? Y, de hecho, hay dos grandes crisis, vamos a decir así, que estamos, insisto, arrastrando como humanidad, y que a su vez estas dos crisis generan otras crisis en muchas sociedades y países. Vamos a profundizar un poco más. Estas dos crisis son, una, el reiterado abuso a la mujer, y dos, el reiterado desprecio hacia el hombre. Estas son las dos grandes heridas antiguas del colectivo, en el alma de la mujer, en el alma del hombre. De hecho, cada vez son más los casos que se observan en las noticias, cada vez son más casos muy sonados que salen a la luz de abusos, violaciones. Ok. Entonces, de la herida de violación en muchas antepasadas, ¿de acuerdo?, se abren dos crisis para la sociedad actual y futura. Una, hijas de estos linajes, hijas con un desprecio hacia lo masculino, y hijos castrados por la mamá. Y con rabia hacia lo femenino. Vale, de la herida de desprecio en muchos antepasados, hombres, se abren otras dos crisis para la sociedad actual y futura. Una, la falta de salud mental cada vez es más evidente entre los jóvenes. Falta de salud mental. Y también adicciones. Otra de las grandes crisis, otra, pandemia. La pandemia de las adicciones. Ok, sigo. Voy a ser bastante conciso porque estos temas son muy profundos. Podríamos hablar de ello, ¿verdad? Desarrollarlo mucho más, pero trato de ser conciso porque tenemos el tiempo que tenemos. Ahora, de esta herida de violación y de desprecio, se abren otras dos crisis para la sociedad actual y futura. Mujeres que inconscientemente entrarán en venganza en el nombre de su linaje femenino. Es un movimiento muy profundo, ¿eh? Muy inconsciente. Pero muchas mujeres, sin saberlo, están en un movimiento de venganza por tantas otras mujeres del pasado, por amor arcaico a esas mujeres del pasado. ¿Y esta venganza cuál es? Generalmente se observa que es la venganza de abortar. Ok. Y luego vemos que muchos hombres inconscientemente están en venganza hacia el pasado, hacia otros hombres, ¿de acuerdo?, de su linaje masculino. ¿Y cómo hacen su venganza? Maltratando, volviéndose maltratadores. Así que, en resumen, podríamos resumir estos 8 puntos que he nombrado en uno, que es la repetición del abuso generacional. Eso es, la repetición del abuso. Entonces, si somos hijos del amor, solo si somos hijos del amor, podemos dejar un legado en el mundo de paz, de respeto. Pero podemos observar que esto no es así. Podemos ver que el mundo, no es que el mundo sea violento, es que hay violencia dentro del mundo. Y los hijos del abuso, los descendientes del abuso, Si no frenan esta rueda, se convertirán en futuras víctimas o perpetradores, en futuros abusadores o abusados. Vale, entonces dicho esto, que es muy profundo y que te invito de repente a que puedas escuchar de nuevo este vídeo para recapacitar sobre lo que te he hablado, porque de repente en un primer momento puede ser duro ser conscientes de estas grandes heridas en el colectivo y de cómo se están repitiendo entre nuestros jóvenes, ¿no es cierto? Hijos, nietos, sobrinos. Bueno, te quiero dar un ritual muy poderoso, que es un ritual de limpia del dolor antiguo del que te estoy hablando. Este ritual es para que lo hagas en concreto el día 31 de diciembre, ¿de acuerdo? De este 2024, para que hagamos un cierre de este 2024, de este año 8, un cierre sanador y podamos entrar en el 2025, ¿verdad? Más orientados hacia el amor, el respeto. Ok, entonces necesitas tres papeles, ¿de acuerdo? En uno vamos a escribir la violación de la mujer. Y en otro vamos a escribir el desprecio al hombre. Y en otro vamos a poner el hijo, el amor. Entonces, vamos a colocar el papel donde dice la violación de la mujer a nuestra izquierda y el papel donde dice el desprecio al hombre a nuestra derecha. Nos descalzamos, ¿ok? El otro papel donde dice el hijo, el amor, lo tenemos que poner a unos cuantos metros de distancia, ¿sí? Que tengamos que hacer varios pasos para llegar hasta el papel donde escribimos el hijo, el amor. Entonces nos colocamos encima de estos dos papeles, con el pie izquierdo lo ubicaremos en el papel donde dice la violación de la mujer y con el pie derecho lo colocaremos en el papel donde dice el desprecio del hombre. Entonces, respiramos profundo y nos damos cuenta qué sucede cuando estamos en ese campo de información que es memoria de abuso, ¿de acuerdo? Y de mucho dolor. Lo respiramos y vamos repitiendo una frase poderosa. Diremos, así fue, ya todo terminó. Así fue, ya todo terminó. Podemos ir repitiendo las dos frases hasta que notemos una relajación, hasta que sintamos una plenitud, un bienestar, incluso tal vez el cuerpo observes que se inclina hacia adelante, que es un buen síntoma, ¿sí? O que se centra. Si tú vas notando que el cuerpo va hacia atrás, entonces tienes que seguir repitiendo la frase hasta que el cuerpo se centre o se incline hacia adelante. Luego, abres los ojos, ¿ok? Y das unos pasos hasta colocarte sobre el papel donde dice el hijo, el amor. Y ahí te quedas respirando, ¿de acuerdo? Y vas añadiendo, repitiendo el decreto, el hijo, el amor, el hijo, el amor, el hijo, el amor. Dejas atrás estas dos grandes heridas del alma femenina y masculina, sí, asientes a eso que ocurrió, pero lo dejas atrás y eliges el amor. Entonces, este es un ejercicio muy poderoso que lo puedes hacer en casa en un momento que estés tranquila, tranquilo, ¿de acuerdo? Y que no te interrumpan y te entregas al ejercicio a ver qué sucede, porque es muy poderoso, ¿ok? Y el inconsciente acepta con este movimiento corporal de que estás dejando atrás memorias muy antiguas y que nos pide este 2025 que las revisemos y le pongamos un poco más de foco. Eso es. Esto es lo que he preparado para ti. Deseo que te sea muy útil. Ismael, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información tan valiosa como siempre. Quiero agradecer también a todas las personas que nos están viendo y dejando sus mensajitos. Ya vamos a responder algunos de ellos. Pero antes, Ismael, quiero que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu formación. Sí, de hecho, ya son los últimos días de inscripciones, las últimas plazas. Tenemos un grupo ya muy grande para la formación online, que es internacional, se suman personas de todos los lugares del mundo y empezamos el día 16 de octubre, son 2 días al mes, cada clase son 4 horas con un descanso de unos 20 minutos y en esta formación en formato online, que dura 9 meses, voy a enseñar toda la metodología, el esqueleto del método, es decir, que aprenderemos a leer el árbol genealógico con el tarot, la personalidad, el alma, la misión, la numerología y luego después también, si así lo elegimos, podemos también trabajar la lectura para ayudar a los demás a que hagan también su proceso de sanación. En las clases también hacemos primero un trabajo personal, es decir, que para poder aplicar un método con los demás, primero me lo tengo que aplicar a mí mismo. Así que desde el primer momento, desde la primera clase, estamos haciendo prácticas, lo que yo llamo testarnos. Cada alumno se testa con el tarot a sí mismo, según los contenidos que yo vaya desarrollando, y cada alumno va desarrollando al mismo tiempo su conciencia. Y también hacemos movimientos, movimientos de constelaciones en las mismas clases, de manera que creamos un alma de grupo y todo el grupo, directa o indirectamente, está sanando, está limpiando memorias, está trabajando. Y luego también tenemos el formato presencial, que ya quedan muy pocas plazas, que se celebra en Barcelona. Vienen personas de muchos lugares de España y de otros lugares del mundo. Y iniciamos un poco más pronto, el 5 de octubre. Por eso digo que ya quedan pocos días y muy pocas plazas para quien se quiera animar y vivir la experiencia formativa presencialmente. Y luego tenemos, por demanda, el retiro muy especial, el retiro del niño, que también lo celebramos en Barcelona, el retiro del niño interior. Los días 27, 28 y 29 de diciembre de este 2024, ahí nos encontraremos en una casa rural hermosísima, muy apropiada para hacer el trabajo que tenemos que hacer de darnos cuenta hacia dónde está mirando nuestro niño interior, cuáles son sus lealtades, hacia quién, y liberar desde el adulto a nuestro niño de que mire tanto hacia el pasado, hacia el sistema, y acompañar a este niño hacia el futuro. Así que todavía estás a tiempo de inscribirte al retiro presencial del niño interior. No quedan muchas plazas, la verdad. Y pues ahí podrás vivir una experiencia muy hermosa, porque ya hicimos en su momento el retiro de la madre, el retiro del padre. Ahora toca el retiro del niño. Ismael, muchísimas gracias. Ya lo saben todos, aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos sus enlaces de contacto para que puedan ustedes también probar y experimentar a través de la formación y del retiro. Vamos a ir, Ismael, si te parece, con un video interno de Mindalia Televisión y ya volvemos para responder todo lo que nos están dejando por el chat. Terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Y estamos de vuelta con Ismael Sánchez. Vamos a responder entonces las preguntitas del chat. Tenemos a José Lomeli, nos dice, ¿qué dice el tarot? ¿Estaremos listos para esta crisis y cómo prepararnos para ello? En realidad, estamos más preparados de lo que imaginamos, ¿ok? Porque en realidad esta crisis de la que yo hablo es una crisis muy antigua, ¿sí? Y lo que nos incumbe a cada uno de nosotros es parar la rueda del dolor ancestral. ¿Y cómo se para la rueda? Primero, dándote cuenta, y segundo, dejando, tanto con tus mujeres como con tus hombres, sus heridas. Con el mismo respeto, lo que ocurre es que nos posicionamos. Por lo general, la mujer se posiciona más cerca de su linaje femenino y de la herida de su linaje femenino, que, como dije antes, es la violación. Y el hombre se coloca más cerca de la herida de su linaje masculino. Nos posicionamos. Y en el posicionamiento lo que hacemos es repetir otra vez la herida en mí, en mis hijos, en mis descendientes. Entonces, cada quien tiene que hacer su trabajo de dejar con las mujeres y con los hombres su herida. Por eso di la frase muy potente que podemos trabajar de así fue, ya todo terminó. Elijo el amor. Gracias, Ismael, por tu respuesta. Yurani desde Colombia nos dice, ¿qué debo saber en mí para no seguir repitiendo el mismo patrón con las parejas que llegan a mi vida? Vamos a abrir el tarot. El emperador. Ok, ¿me puedes decir de nuevo el nombre de esta persona o cómo se llama? Se llama, Yurani Blanco. Ok, vale, entonces fíjate, lo que ocurre, según se muestra en el tarot, es que eliges parejas no disponibles emocionalmente porque tampoco tú estás disponible emocionalmente. ¿Y por qué no estás disponible? Según se muestra en el tarot, porque estás en la esfera de tu padre energéticamente, te has quedado pegada a papá y emparejada con papá. Una parte de ti energéticamente está emparejada con papá. ¿Por qué? Pues porque mamá y papá no se miran. Entonces, ¿qué hace una hija? Pones al servicio ciego de sus papás y en este caso te pones más cerca de tu padre. Hasta que tú no rompas el emparejamiento energético que tienes con él, no puedes tomar una pareja, no puedes hacerle sitio a una pareja y por lo tanto, como consecuencia, pues obviamente desde ahí te fijas en parejas que tampoco pueden hacerte sitio a ti. Así que lo que puedes hacer es coger una foto de tus padres y cuando estaban juntos de novios, ¿de acuerdo? Montar un altar en casa y pones esta foto sobre el altar. Te colocas delante y primero le dices a tu padre, papá, yo no soy tu pareja. Yo soy tu hija y únicamente tu hija. Y así será siempre. Y este es mi lugar. Y luego decirle, papá, la que es buena, perfecta e ideal para ti es mamá y no yo. Y luego miras a tu madre y le dices, mamá, respeto tu sitio al lado de papá. Y luego le dices, mamá, a tu lado me hago mujer, a tu lado me hago adulta y de ti tomo la feminidad. Y te inclinas delante de la foto de tus padres como novios y haces este ritual con las frases por 21 días. Y luego observa qué cambia en ti y qué cambia en la pareja, en el perfil de pareja en el cual te fijas. Pero al final no son los otros, soy yo, cómo yo me coloco, desde qué lugar me estoy colocando con el otro. Eso es lo importante. Gracias, Ismael, por responder. Gloria desde Estados Unidos nos dice, ¿cómo tomar a mi padre si él no tomó a su padre y mi abuelo no conoció a su padre? Mira, en realidad, tomar a los padres es un movimiento que nos lleva toda la vida. Es decir, nosotros vamos tomando a los padres poco a poco. Vamos tomando porque son fuentes. Yo puedo tomar de mis padres aunque no hayan estado presentes en mi vida o en mi infancia. Puedo tomar, porque cuando hablamos de tomar, tomamos desde el alma de los padres. Entonces, hay una frase sanadora que podemos decir a nuestros padres, que es, mamá o papá, tomo todo de vosotros. ¿Y qué es todo? Todo significa la vida que circuló de generación en generación y que también traspasó a tus padres hasta llegar a ti. En realidad, los padres se toman cuando ya el hijo deja de esperar algo más de mamá y papá, cuando deja de criticar a los padres, de juzgarlos. El movimiento de tomar no es, digamos, espontáneo. El movimiento de tomar llega cuando primero tú has hecho una limpia de juicios, arrogancias, dolor, traumas con mamá y papá. Gracias, Ismael, por responder. Tenemos ahora a Pilar desde Argentina. Nos dice, ¿cómo trabajo mi feminidad? Ya que parte bastante de mi vida me he manejado de manera muy masculina. Vamos a mirar. Correcto. De hecho, la carta que se muestra es masculina. Por lo tanto, puede ser por varios motivos que la mujer tenga un exceso de energía masculina. Uno, que esté en la esfera del padre, ¿de acuerdo? Es decir, que no ha tomado a la madre. Se ha quedado al lado del padre para cuidar de él. ¿Ves? Aquí tenemos un movimiento donde primero sale una carta masculina y luego una carta femenina. Entonces, para poder conectar con mi feminidad, tengo que primero salir de la esfera de papá. Entonces, una buena frase sanadora aquí sería decirle al padre, papá, con tu permiso o sin él, voy hacia mamá. Con tu permiso o sin él. A veces los padres no nos dan el permiso. No tenemos el permiso muchas veces de la madre para ir hacia el padre y a veces no tenemos el permiso del padre para ir hacia la madre. Entonces, aquí el movimiento sería este, es decir, sostener la mala conciencia de que voy a salir de la esfera de mi padre y voy a tomar más a mi madre, la voy a acercar más a mi corazón. Entonces, la frase aquí sería esta. Puede probar por 21 días poniendo las fotos de papá y mamá en un altar y decirle primero a su padre, papá, con tu permiso, sin él, voy hacia mamá. Y luego después mira hacia la madre, hacia su foto, y le dice, mamá, vuelvo a ti. Ese es el movimiento. Ismael, muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Gracias además por ponerlo, como siempre, al servicio de la comunidad. Hemos llegado al final de este espacio. Quiero agradecer también a todas las personas que nos han estado acompañando en directo y que nos van a estar acompañando también en diferido. Recordarles que este video tiene información muy valiosa. Les pedimos que por favor que la compartan para que pueda llegar aún más personas. Ismael, te voy a dejar el espacio también, como siempre, para que cierres para todos con un último mensajito del tarot. Ok, pues muchas gracias, Fairuz, por tu presentación y por acompañarme. Así que vamos a terminar con un mensaje que nos puede ayudar, guiar y, sobre todo, darnos fuerza. De nuevo, el emperador, que por cierto, la fuerza, ¿de dónde la tomamos? La tomamos de papá, ¿verdad? Vamos a mezclar otra vez para complementar el mensaje. Y otra vez, de nuevo, papá. Aquí vemos al padre y también al abuelo paterno. Entonces, muy importante, ¿verdad? Que miremos a nuestro padre y a nuestro abuelo paterno y podamos honrar los destinos de estos dos hombres para sentir mucha fuerza, para sentir mucha claridad, para sentir mucha dirección. Entonces podemos imaginar papá delante, detrás de papá a nuestro abuelo paterno, y primero miramos al abuelo paterno y le decimos, querido abuelo, gracias por regalarme a mi padre. Lo respiramos profundo y luego miramos a papá. Papá, gracias por la vida. Y luego imaginamos cómo inclinamos la cabeza frente a ambos y ahí tú vas a sentir, incluso en el cuerpo se siente, una fuerza especial. Y eso es lo que nos puede ayudar en este momento, tener presentes al alma del padre y al alma del abuelo paterno. Un abrazo para todos, que vaya muy bien este 2025 y hasta pronto. Gracias por estar al otro lado.